En Argentina, el 20 de noviembre es una fecha ligada a la soberanía. Las famosas cadenas de la vuelta de obligado. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Intentaron detener esas cadenas a las naves inglesas y francesas que querían romper la unión comerciando solo con algunas provincias penetrando por el río Paraná. Pero el 20 de noviembre es una fecha importante en el mundo en relación a la niñez. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, porque ese día de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley después de ser firmada y aceptada por 20 países. En 1959 Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978 el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. El 20 de noviembre de 1990, la Convención se convirtió en ley. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Marisa Graham es la autoridad de nuestra Defensoría Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes, aunque aún no ha sido ratificada por el Senado de la Nación. El 25 de abril de este año obtuvo la mayor calificación en el concurso para este cargo, convirtiéndose en la primera Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Argentina, cargo que debería haber asumido ya y que UNICEF se encargó de reclamar, exigiendo con un comunicado que el Senado la ratifique en el cargo para que pueda asumir. Marisa Graham, ¿qué pasa con esto? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, nada, pasa que el Senado tiene que tener una reunión ordinaria, sí. Una sesión ordinaria. Sí. Y mientras no tenga esa sesión ordinaria, bueno, no se ratifica. Sí. Pero a ver, espérate, porque estamos en medio de un terremoto político muy grande. Exactamente, sí, no fue el año, no fue el mejor año para esto, porque un año electoral siempre es complicado. Claro. Nuestra democracia funciona así, sí, digamos, sí, sí. Y en un año electoral se complica más. Ahora tenemos el tema Perovich, por ejemplo. Claro. Y siempre parece haber algún tema que genera que haya o sesión extraordinaria o no haya sesión. Claro. De todas maneras... Nos hubiese ayudado que Alperovich hubiese sido adolescente. Claro. Por ejemplo. Claro. No, exactamente. Pero también tengo que decirte que hay algunas personas, como Norma Durango, que es una senadora que está en la bicameral. Sí. Que se armó a los efectos de hacer el concurso ya hace más de 3 años. Sí. Norma Durango, cada vez que hay alguna sesión, mini sesión, sesión extraordinaria, pide y reclama, por favor, que se trate. Y tiene orden preferencial en el orden de, valga la redundancia, en el orden del día. Sí. Pero si no hay tratamiento, si no hay sesión, bueno, no se trata. Pero también había algunas cuestiones políticas que metían la cola ahí en el medio por algunas declaraciones tuyas en favor de la legalización del aborto. Ah, sí, eso fue el principio de todo. Sí. El principio de todo, mira, pasó esto. Al principio, quiero decir, no al principio, esto empezó hace, el concurso empezó hace 2 años y medio. Ajá. Casi 3. Sí. No, eso no, pero cuando después de pasar el examen escrito, al cual nos presentamos, creo que 64 personas. Sí. Quedamos 15 personas. Ajá. Pasamos el escrito, teníamos que ir a la audiencia pública, que es como si fuese el oral, sí. Para decirle, sí. Explicarle al público, a la sí. Gente. Sí. Nos hicieron una nota en, creo que en La Nación. A todos por igual eran las mismas preguntas. Y la última pregunta era qué opinábamos todos de la ILE. De la interrupción legal del embarazo y de IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Y todos contestamos lo mismo. Todos sí. contestamos con distintos gradientes, digamos, ¿no? Claro. Algunos dijeron, bueno, yo creo que hay que empezar a despenalizar, o, que es lo que planteo yo. Yo planteo que primero hay que despenalizar. Claro, para porque es un problema de salud pública también. Exactamente. Claro, y después claro. ver, etcétera. Otros dijeron, no, directamente tiene que ser voluntario y va quien quiere. Bueno, pero... La conclusión es que los 15 nos manifestamos a favor sí. de una ley de interrupción voluntaria del embarazo con estas diferencias técnicas de las que te hablo. Pero ¿no? pero vos ganaste. Sí, yo gané el concurso. Claro, por eso es de alguna manera se resalta respecto de los otros 15, claro, o 14. Claro, pero igual, a ver, yo creo que se resalta por dos cosas. Primero, porque soy la que gané. Eso. Pero si hubiese ganado cualquiera, sí. todos hubiesen tenido el mismo problema, salvo sí. que yo también creo que el hecho de que yo sea mujer me pone en un peor lugar. Ah, sí, sí sin duda. Yo estoy convencida que si hubiese sido un hombre que hubiese ganado sí. y fuese el defensor, tal vez le hubiesen hecho alguna cuestión, sí, lógicamente sí. por la misma opinión, claro. pero de manera distinta, porque sí, pero, aparentemente... A ver, hace un punto ahí y fíjate sí. la diferencia que hay cuando Alberto Fernández se manifiesta en favor de la legalización y no le saltan a la garganta. No, claro. Te saltan a vos porque sos mujer. Exactamente, claro, exactamente. Era claro. como que las mujeres, ¿cómo vamos? A ver, las cosas que me han dicho, bueno, yo te he comentado, las cosas que me han dicho por las redes son sí, sí. terribles, sí, sí, pero sí. terribles, de una violencia, de una virulencia espantosa. Sí, sí, sí. Y yo creo que es porque a las mujeres se nos permiten menos cosas y además no como si somos más santas, sí. entre comillas, sí. ¿cómo vamos a ser más demonios también, entre comillas? Claro, claro. Así claro. que me parece que eso, pero eso fue en un momento, sí, diría, sí. que efectivamente además, si querés, estábamos previo a las PASO. Ah, claro. Había una sensibilización particular. Claro, y había muchos senadores, en particular, o senadoras, que temían que iban a hacer con sus provincias y las provincias le iban a votar. Claro. Pero además había también una falta de información. Pensar que el defensor o la defensora puede ir a una clínica, a un hospital y sí, ordenar una sí. interrupción voluntaria de un embarazo. Sí, que sí. Es un disparate. Claro, claro. ¿No? Pero claro. Yo creo que eso no lo hicieron por ignorancia, sino que lo hicieron para meter un pánico, ¿no? Sí. Para meter miedo. Sí. No, bueno, acá se presenta algo que tiene que ver con lo ilegal y con lo penal, ¿no? Pero yo me acuerdo las discusiones que era dentro del ámbito de lo civil con el tema del divorcio. Las discusiones, parecía que una vez aprobado el tema del divorcio, todo el mundo se iba a divorciar. Bueno, pero vos sabés que es una cosa muy parecida. Yo me acuerdo que hace, bueno, que en esa época, en ese debate, en sí. 1987, sí. que a mí también me convocaban, por ejemplo, bueno, estábamos trabajando juntos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, estábamos. Claro, estábamos trabajando. Y bueno, y te acordaste que alguna vez que me han invitado a un programa de televisión, etcétera, yo lo que decía es tan doloroso el divorcio, sí. el proceso del sí, para aquellos sí. que tienen que divorciarse, y si tienen hijos, está el desgarramiento, sí. una frustración de vida amorosa, etcétera. Que quién puede pensar que la gente va a ir, yo decía, corriendo las masas por Talcahuano a divorciarse. Claro, claro. Porque a nadie le gusta sufrir. Sí, sí, todo sí. el mundo se casa con la ilusión de que eso va a ser para toda la vida y en muchos casos lo es. Bueno, podríamos trazar un paralelo entonces con el tema del aborto, el aborto clandestino, el aborto legalizado. Hay algo a mí que me preocupa muchísimo, sí, sí. que yo lo comentaba con un cura, con un monseñor, ajá. en un momento, ¿no? Sí. Hablando de este tema, sí. un tipo muy piola, me decía, bueno, porque el tema de las nenas, ¿qué vamos a hacer con las nenas? No, claro, con el embarazo de las niñas. Sí. La vez pasada Luisa Burmana hablaba, queremos que sean niñas, no madres, ¿no? Claro. Los embarazos de nenas de 10 años, de 11. Esos sí. son violaciones, claramente, ahí no hay ninguna posibilidad de pensar en ningún asentimiento, consentimiento. No. Eso es una violación. Sí. Es lo que en Estados Unidos dicen abuso estatutario, punto. Ajá, listo. Ahora, igual de todas maneras hay provincias que obligan a las niñas a tener ese embarazo, a llevar adelante ese embarazo. Sí, sí. A mí me preocupa que haya chicas de 14, 15 años, 16 incluso, sí, que ya no sería una violación, de a partir de los 16, que van solas a un hospital o a algún lugar con un tema de embarazo a pedir la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué se hace ahí? Y a mí me preocupa lo siguiente, porque esa chica no puede ir, tiene que, como ya sabe que no puede, tiene que ir a un aborto clandestino y ahí es donde corre riesgo su vida. Claro. Pero además nosotros Estado, la perdemos en el sentido de que a nadie se le, si fuese legal, ella iría a un hospital y a nadie se le ocurriría decir, ¿qué pasa que esta nena va a tomar esta decisión y está solita, ya sola? Ajá. No hay una madre, una tía, una amiga que la acompañe. ¿Qué le está pasando, no? Entonces podríamos abordar, más allá de su decisión en relación a su embarazo, podríamos abordar qué le está pasando, porque está sola. Eso es, entiendo. Yendo a tomar semejante decisión. Sí, sí, que las leyes en general toman algunos recaudos. Fíjate lo que pasó, vuelvo al tema del divorcio. Sí. Primero hay audiencias de conciliación. Claro. Que a veces no surten ningún efecto porque están los dos muy seguros de que se van a divorciar, pero hay alguien que se está ocupando de eso. Claro. Entonces, si se legaliza, alguien se ocuparía de esa nenita que llega sola a pedir un aborto a un hospital. Claro, entonces alguien podría pensar qué es lo que le está sucediendo. Claro. Si está muy decidida o no. Sí, hay chicas de capas medias altas que lo que pasa es que no corren tantos riesgos. No, pueden claro. correr riesgo igual. Claro. Pero no corren tantos riesgos porque van a una buena clínica, un buen consultorio, etcétera. Sí. Pero también hay chicas de 17 años de capas medias altas que toman solas la decisión, ¿eh? Sí. Entonces sí, vos decís, a ver, no importa, ¿qué quiero decir con esto? ¿Pueden tomar solas la decisión? Por supuesto que pueden. Sí. Pero a mí me llama la atención una niña de 15 años que vaya sola. Claro. Me gusta una jovencita. Claro, merece una atención, una tener charla. Una escucha, mínimamente una escucha. Una escucha, claro. ¿No? Claro. Digo, claro. ¿Para qué? Para que, además, incluso no aparezca dentro de 6 meses con la misma problemática. Eso. Digamos, hay un montón de cosas que uno podría trabajar, incluido el tema de los varones. Sí. Porque para que esa niña esté embarazada hay un varón. Listo. Entonces, una cosa es que haya un adulto que abusó de su poder sobre esa niña, y otra cosa es que haya un pibe. Sí. Sí, ¿no? sí, una claro. piba de 15 con un pibe de 17. Claro, con cierto grado de inimputabilidad también. Claro, porque el pibe, viste, también hay que hacer... Bueno, ahí hay una pata que también es importantísima, pero que los mismos que se oponen a cualquier transformación en relación a esto también se oponen a ello, es la educación, la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Ah, claro. Nosotros necesitamos abordar ESI para que las nenas o las chicas se cuiden, etcétera, para que las chicas tengan un compromiso ético con el cuidado de su propio cuerpo. Claro, el aborto no es el mejor camino. Entonces, ¿por qué no prevenir cualquier implicancia? Bueno, pero los mismos que se oponen al aborto también se oponen a la ESI, entonces no tenés escapatoria. Claro. Porque también hay que decirle a los varones, a los muchachos, a los chicos tienen que entender que más allá de una relación responsable, saber que de esa relación no es que la otra se puede quedar embarazada. Claro, nos podemos quedar embarazados. Exactamente, porque las mujeres pensamos en cualquier momento de una relación que la mujer siempre piensa yo puedo llegar a ser madre, pero el varón no lo piensa. Claro. El varón piensa que puede dejar embarazada a la otra, pero no piensa que ese hecho lo convierte en padre a él. Ajá. Y me parece que eso también hay que trabajarlo con los chicos, además de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. ¿Esta postura del Senado, pensás que va a tener alguna variación, ya que el que va a asumir como presidente tiene ese pensamiento? Bueno, ya la tuvo, porque la verdad que hubo realmente un activismo de organizaciones, de UNICEF, de Amnistía Internacional, del Serpaj, bueno, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlota, un montón de gente que se ha pronunciado. Claro. Pero, y algunos senadores y senadoras entendieron cuál es la diferencia entre una figura, una defensora de los derechos de los niños. Sí. A ver, tenemos la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, digo, a ver. Sí, sí, sí. Tenemos que empezar a encargarnos de algunas otras cuestiones. Tenemos emergencia alimentaria. Claro. Tenemos obesidad, desnutrición. Bueno, tenemos tanta cosa, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de los senadores y senadoras que ya admitieron o que ya entendieron que hay una diferencia entre la figura del defensor y la IBE, no hay una relación directa, es absurdo pensarlo, más allá de lo que piense claro. la defensora o el defensor. O que el defensor se va a ocupar nada más que del tema del aborto. Claro, pero es absurdo. Absurdo, sí. Es absurdo pensar sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, de una institución que existe en muchos países del mundo, que empezó en los países nórdicos con el Ombudsman de los niños. Sí. Y que ya tenemos en 5 provincias argentinas. Marisa, si esto no se aprueba, ¿se cae el proyecto o no? A ver, que se debiera caer si esto no se aprueba, es todo el concurso. Ah, ok. Y la verdad que un concurso de 2 años y medio yo no creo que se caiga porque... Tiene mucho sustento, sí. Claro, son 2 años y medio de concurso. Sí, bueno, sí, si se cae, bueno, veré qué hago, no sé. Ajá. No sé, alguien me dice, bueno, vos tendrías alguna acción legal para hacer. Bueno, la verdad que no sé si haría una acción legal. Sí. Pero la verdad que sería un bochornoso que después de 15 años... Porque esto sale en la ley 26.061, se aprueba en el 2015. Sí, claro. ¿No? Claro. Que después de 14 años haya una defensora, 2 defensores adjuntos, presupuesto, yo ya tengo presupuesto para 3 años, que haya habido todo un proceso de selección. Selección casi inédito, ¿eh? Sí, sí. Y resulta que se cae porque el Senado... me parece que no puede ser eso. Gracias, Marisa. Te mando un beso grande. Bueno, les mando un beso grande a todos ustedes. Gracias por llamarme. Bueno, Quique. Muy amable, muy amable. Chao, querido. Chao, chao. La escuchaste a Marisa Graham aquí en El Desconcierto.